Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos un domingo más de nuevo para una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, este programa que se emite en Radio Bronca y que está dedicado a la música electrónica no comercial y no convencional. Y como hacemos con una frecuencia de más o menos entre 2 y 3 meses, en el espacio de tiempo que está pues en esta franja, vamos a dedicarle el programa a novedades, a referencias que se han publicado recientemente en Netlabels, que como sabéis, como siempre digo, pues son estas plataformas que publican música a través de internet de manera gratuita, aunque últimamente están adoptando formatos mixtos, sobre todo pues con el surgimiento de plataformas como Bandcamp. Bien se puede descargar su música de manera gratuita o realizando aportaciones voluntarias, pero bueno, surgieron como plataformas de descarga de música gratuita a través de internet. Y pues entre la gran cantidad de netlabels que habitan en la red, pues se pueden encontrar muchos que publican música realmente interesante pues en torno a los sonidos que nos interesan aquí cuando tratamos estas plataformas, que son pues la música experimental en sus múltiples formas, el ambient, etcétera. Hoy, como también de costumbre, vamos a tener un programa dedicado a netlabels muy internacional. Vamos a viajar por diferentes lugares del planeta y en primer lugar pues nos trasladamos a Rusia, a un netlabel que ya escuchamos en su día, como de hecho prácticamente, si no todos, prácticamente todos los que van a sonar en el programa de hoy. En su momento pues aparecieron aquí en La Conquista de los Sonidos y pues hoy los he querido rescatar, pues los tenía un poco olvidados y tienen una línea musical realmente buena. Y empezamos, como digo, pues en el extremo oriental de Rusia, un netlabel creado por Kirill Platonkin, un chico de una ciudad con un nombre complicado de pronunciar para un castellano y catalano parlante, Blagoveshchensk, algo así. Un lugar, como él mismo describe, olvidado, un lugar de frías temperaturas y permafrost, que como sabéis pues es esa capa de hielo que permanece en la superficie terrestre pues en lugares en los que habitualmente hay temperaturas bajo cero, pero también para él pues un lugar inspirador por estas condiciones climáticas y por la geografía y por el entorno natural que le rodea para crear nuevas formas de música electrónica. Y de ahí pues que se lleve manteniendo durante pues algunos años, primero publicando en plataformas, creo que siempre a través de internet, hasta que en el 2011 creó su propio netlabel, Tukuringra, el nombre que se lo debe a una cordillera que está al norte de la región de Amur, a la que pertenece esta ciudad de nombre difícil de pronunciar. Y vamos a escuchar ahora uno de sus temas del último álbum, que se publicó en enero del 2014, For Nothing, un álbum que contiene 14 temas de ambient experimental, psicodélico, y del cual vamos a escuchar Black Beams in White Space, rayos negros en el espacio blanco. tras este largo viaje alucinatorio de la mano de Kirill Platonkin con su tema Black Beams in White Space, vamos a continuar con el programa de hoy dedicado a novedades en Netlabels y del extremo oriental de Rusia, haciendo frontera con China. Nos trasladamos a Estados Unidos para escuchar a un Netlabel que curiosamente no había aparecido, únicamente había aparecido en el primer programa de la conquista de los sonidos, que lo dedicamos precisamente a referencias de Netlabels. Digo curiosamente porque es un, de hecho es un Netlabel un poco de referencia para mí, que he seguido a lo largo de muchos años. Un Netlabel fundado por Chris McDyle en julio del 2004, así que de aquí a unos meses cumplirá su 10º aniversario. Y es de hecho un Netlabel carismático, pues por esto, por el tiempo que lleva ya en activo, uno de los Netlabels más veteranos que todavía continúan ahí en la escena, por el número de referencias que tiene ellos a sus espaldas, un total de 278, precisamente esta última escucharemos un par de temas ahora. También, bueno, pues por su sonido, por la personalidad musical que tiene, abarcando pues todas las formas conocidas de la música ambient. Es un poco inútil citarlas porque, como digo, pues prácticamente lo abarca todo en esta línea musical. Y también por los diseños gráficos que acompañan a las referencias, que son bastante originales y de hecho pues han sido un poco copiados por otros Netlabels que se han basado en estos diseños también para acompañar a sus referencias. Además, el Netlabel Webbed Hand, del que estamos hablando ahora, pues creo que fue pionero, por lo menos en el mundo de los Netlabels, en cuanto a la publicación de referencias de álbumes compuestos por un único tema largo, de 45 minutos, de una hora e incluso más allá, como los de su serie Rain y algunos otros álbumes que han ido apareciendo por este Netlabel. Y ya digo que es una práctica que otros Netlabels pues también han ido copiando con el tiempo. Lo que vamos a escuchar ahora, que como os comentaba, pues es la referencia número 278, la última, publicada hace aún pocos días. Viene de la mano del propio Chris McDyle bajo uno de sus alias, Saluki Regicide, uno de sus alias más antiguos, con el que crea una música de carácter surrealista utilizando pues samples de grabaciones antiguas, con voces, con instrumentos y músicas exóticas. Bueno, exóticas para nosotros desde nuestra perspectiva occidental, porque bueno, en las zonas en las que se practica o se realiza este tipo de música, pues bueno, es eso mismo, es su propia música, la música tradicional que recogen de generaciones anteriores, y ese término de exótica bueno, lo utilizamos nosotros desde aquí para lo que nos suena un poco folclórico, un poco extraño. Todos estos sonidos pues los procesa y también digamos que los difumina un poco entre atmósferas ambient, y este álbum, Beneath the Cobblestones in a Beach, por debajo de los adoquines hay una playa, traducido así de manera literal, se trata de una compilación de temas que Chris McDyle ha ido publicando en diferentes álbumes a lo largo de los años y que bueno, ahora digamos que ha remasterizado, ha mejorado un poco la calidad de los archivos y los ha recogido en esta compilación, de la que vamos a escuchar ahora mismo un par de temas: Coach and Six y Astrolabe. Thank you. Thank you. Estos son los dos temas, Coach and Six y Astrolabe, de la mano de Saluki Regicide, Chris McDyle, desde su propio net label, Webhan Records, en el que han publicado también otros nombres bastante conocidos entre la escena net label, como por ejemplo Mystified. Y pasamos ahora a otro tipo muy prolífico y más curioso aún, que es CP McDyle. Me estoy refiriendo a Jean-Luc Hervé Berthelot, que apareció hace más de un año ya aquí en la Conquista de los Sonidos bajo su alias Thrin Toys. De hecho es como lo conocí por aquel entonces. Un tipo que en los últimos años, en la última década, se ha prodigado bastante, pues esto, publicando a través de la red bajo este mismo alias, Thrin Toys, o como Arcan Waves. Pero su historia, musicalmente hablando, y también en lo vital, porque el tipo tiene ya una edad, viene de mucho más atrás. Al parecer es una persona que está ya por encima de los 60 años, que empezó a hacer música pues allá entre finales de los 60 y principios de los 70, experimentando con sintetizadores y también participando en bandas de rock experimental o rock progresivo. Un poco la historia que explicábamos la semana pasada en el programa dedicado a la electrónica alemana de finales de los 70 y principios de los 80, pues musicalmente van por aquí los tiros, también en los primeros años de este tipo. Y que, bueno, no sé si hay información por ahí, la verdad es que yo no he encontrado. No sé si se puede hacer un recorrido por lo que es su historia musical, pero ya digo, desde estos orígenes hasta los últimos años, hasta la última década, no sé bien a qué se ha dedicado. Al parecer, pues es un personaje que funciona de manera muy independiente, de carácter principalmente autodidacta, y la verdad es que tiene un sonido que llama mucho la atención, porque lo estamos escuchando ahora de fondo. Creo que ha hecho también, pues bueno, lo que comentaba, en sus primeros años, electrónica a partir de sintetizadores, rock progresivo. También creo que ha tocado diferentes formas de ambient, y con estos dos alias con los que se prodiga en los últimos años, pues hace una música de tipo, por lo menos estéticamente, suena a música electroacústica, pero con una carga de intensidad bastante potente, acompañada de atmósferas muy fuertes, muy oscuras, y también pues es una música muy, muy basada en la improvisación. Y bueno, vamos a escuchar ahora una pieza que, bueno, como digo, pues ya está sonando ahora mismo de fondo, de un álbum, el último álbum de una de sus plataformas que ha creado online, Gronde Murmur, que bueno, de hecho es un net label, pues, es en el que publica algunos de sus múltiples trabajos. Este último álbum, que se ha publicado hace unas semanas, a finales de enero, tiene por título Mécanique de Slims, y vamos a escuchar la tercera parte de este álbum. Thank you. profonde, profonde, profonde. Valeur, valeur, valeur, valeur. A été confronté. Soit dans la rédaction de lettres d'amour qui nous font croire que l'idéal est réel. Bueno, pues mientras seguimos un poco más con Three in the Toys de fondo, vamos ya a la última referencia, al último de los temas que va a sonar en el programa de hoy. Nos movemos hasta Chile, hasta Sudamérica, donde también hay una buena escena netlabel, unos cuantos netlabels emergentes que han surgido en los últimos años y que en los cuales también se pueden encontrar cosas realmente interesantes, como el que vamos a tratar ahora, Pueblo Nuevo, aunque no es un netlabel tan reciente. Se fundó ya en verano del año 2005, así que va para 9 años, en Santiago de Chile, por Mika Martini y Daniel Jeffs, como la mayoría de netlabels, pues con la intención de funcionar al margen de la industria discográfica y poder tener una autonomía a la hora de publicar y de escoger pues la música con total libertad. Y esta es, además de netlabel, se puede decir que es una multiplataforma. En su día, últimamente creo que no tanto, pero sí años atrás, han publicado en formato físico CDs y DVDs. Y también en su página web se puede encontrar, se puede escuchar un streaming radiofónico, hay pues galerías visuales, así que también no solo se mueve en lo auditivo, sino en lo visual. Y en definitiva, pues tenéis ahí un portal bastante completo si os interesan estas cosas, para investigar un poco acerca de lo que se realiza por allí en Chile en torno a la música electrónica experimental y las artes visuales. No es un netlabel como por ejemplo Web at Hand, que tenga una producción digamos muy elevada en cuanto a la publicación de referencias. Web at Hand está en la 278, Pueblo Nuevo en la 87. Lo cual, por otra parte, a veces también se agradece, porque lo que es realizar el seguimiento de netlabels que tienen un ritmo de publicación incluso mucho más infernal que el de Web at Hand, porque hay netlabels con 2 o 3 años que están ahí ya encima de las 200 publicaciones, lo cual se hace bastante difícil de seguir. O sea, digo, en el caso de Pueblo Nuevo, van un poco más poco a poco, así que se les puede seguir la pista de manera un poco más fácil y cómoda. Vamos a escuchar de esta referencia, de la número 87, la última hasta el momento de este netlabel, de la mano de Martín Castro, el tema Agua. Thank you. Pues con este Agua de Martín Castro, desde la última referencia del Netlabel de Santiago de Chile, Pueblo Nuevo, llegamos al final del programa de hoy. Si os ha sonado esta pieza en lo musical al primero de los temas que ha sonado hoy en la intro, estáis en lo cierto, porque aunque no lo he comentado, pues hemos abierto también con otro de los temas de este KR0M, con el tema llamado Pieza. Ahora sí, vamos ya a proceder al cierre del programa de hoy, de la conquista de los sonidos, de este programa sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Lo podéis escuchar también en cualquier momento, siempre que tengáis pues a mano un dispositivo con conexión a internet, desde la página web del podcast de Radio Bronca, que tiene como dirección podcast.radiobronca.info. En cuanto al programa, tenéis disponible un blog en el que podéis encontrar pues el tracklist de cada emisión, enlaces, pues como en el caso de hoy, en el que tratamos Netlabels, pues para la descarga gratuita de lo que ha sonado, y otras informaciones relacionadas con la música electrónica, las radios libres, etcétera, con la dirección sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y además de esto, también tenéis disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de sugerencia, de idea o de crítica o de propuesta para participar aquí en el programa en directo desde los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Una vez he recordado esto, como cada programa, me despido de todas vosotras y vosotros hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. So real. Haunting me. How can I tell her what's in store?